muy grande. Todos los entrenadores de la Liga Nacional. Todos los entrenadores que están libres van a querer dirigir a Atenas. No, y van a ser ofrecidos, claro, a la dirigencia de Atenas, claro, de Córdoba. Entonces podemos tirar. Pero, antes de tirar, y esta confirmación de Sergio Hernández, que no puede ir, vamos a preguntarle a Felipe Lava, pero claro que es el presidente de Atenas, después de saludarlo como corresponde, y agradecerle sus minutos en una mañana que no es nada nuevo para un tipo que ha capeado 1000 temporales, pero que no deja de ser por lo menos una pequeña molestia. Bueno, lo primero preguntarte, saludarte, Felipe, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo estás en esta mañana media ajetreada que tenés ahí en Córdoba? ¿Cómo le va, muchacho? El gusto de escucharlo. ¿Cómo andás, Felo? Y bien, bien, tranquilo. Esto ya lo acaban de decir ustedes, es una batalla más en esto, así que hay que ponerle el pecho y tratar de salir adelante. Es lo único que es una cosa total y absolutamente imprevista. Claro. No solo la renuncia de Rigoni, que no estaba en el programa, sino no sé si usar un nombre que lo usamos en medicina, el equipo ha sufrido una mutación, se ha transformado. Hemos tenido una pretemporada muy linda, de muchos partidos de pretemporada, de partidos de primer nivel. Hemos jugado con equipos de la liga, hemos jugado con el UNICEF, y el equipo no solo puede ganar o perder, pero el equipo mostró una actitud, una predisposición que te ilusionaba, que te entusiasmaba. Y bueno, jugamos con Boca, que jugamos un partido bueno, y después el equipo se transformó y los jugadores parecían otro. Si me preguntan qué pasó, no sé, porque institucionalmente, económicamente, estamos absolutamente bien, sin ningún tipo de problema, y hasta que terminó en esto anoche, que fue totalmente imprevisto. Claro, me parece que más allá de la salida de Marcelo, de la Pepa Rigoni, esta última parte de lo que vos estás explayándote es lo que más ha causado un revuelo, ¿no? La rapidez o que no estaba previsto el tema de la salida del técnico, ¿no? Exactamente, te cuento más, Fabián. Este muchacho andaba en moto, es una anécdota que se las debo contar. Andaba en moto, bueno, yo le dije que no lo quería ver más en moto, le di un auto para que se lo descontemos en el término de toda la liga. O sea, que digo esto y lo cuento porque habla a las claras de que la dirigencia de Atenas apostó a él, pero no pensando en que al tercer, cuarto partido se iba a renunciar. Felo, ¿cómo te va? Matías Traversa soy, buen día. Matías, ¿cómo te va? Un abrazo y gracias por contestar siempre. ¿Y qué te dijo Arrigoni a vos? ¿Lo mismo que manifestó en la conferencia de prensa? ¿Y cómo notaste el vestuario también? No, yo no he estado en el vestuario para nada, porque anoche andábamos con un inconveniente de uno de los chiquitos, el Bruno, que lo tuvimos que internar, así que estaba con ese problema yo. Y después me entero con el gerente del club que viene y que me cuenta Arrigoni en la conferencia de prensa renunció. Y bueno, después me enteré la secuencia de las cosas y él habló con los muchachos. Les dijo que era el último partido que dirigía Atenas. Sé fielmente que todos los jugadores le pidieron que continúe una posición totalmente irreversible. Dijo que no. Cuando me entero yo ahí, le dejo dicho si me podía ver. Anoche me vio, se juntó con, éramos cuatro o cinco directivos, y habló con nosotros con la misma postura. Y recién hace 20 minutos se va de acá del club. Y arregló su desvinculación y no quiere saber absolutamente nada, así que ya no tenía sentido también insistir nosotros, ni mucho menos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles serían las explicaciones? Que al menos lo que les manifiesta. Él te dice que su mensaje no llegaba a los jugadores, que él veía que lo que él decía no se reflejaba en la cancha, que no veía que los jugadores le respondan a sus indicaciones, entonces que era una muerte anunciada. Si no era hoy, era mañana, pero que él no le quiere fallar a una institución como Atenas, que le dio la oportunidad y demás. Así que, y totalmente, no marcha atrás para nada. ¿Y vos cómo lo tomás? Porque en definitiva, desde el punto de vista de la esencia de Arrigoni como persona, a quien conoce ni mucho, en definitiva, les está diciendo que es una situación que no puede controlar hoy y que estima que no la va a poder controlar a futuro tampoco. Sí, yo creo que es un tema que tiene para enfocarlo de distintos puntos de vista, ¿no? Si bien yo tengo una muy buena relación con él, pero no solo con él, sino con todo el mundo, ningún problema, pero yo creo que no sea una actitud de 100% responsable, ¿no? Porque tampoco dejar el equipo de la noche a la mañana así, sin la dirección técnica, cuando no hay nadie que lo pueda continuar. Entonces, desde ese punto de vista, no apenas ningún equipo que esté a este nivel de la Liga Nacional se merece una cosa de esta. Debe ser que él lo ha venido masticando antes y lo ha rebalsado así, porque no sabe, él tiene, si bien dirigir a Atenas o ser dirigente a Atenas, lo que sea, tenemos la presión, ya lo sabemos. En Córdoba te exigen que tenés que ganar o tenés que ser protagonista. Y ha perdido dos partidos por más de 20 puntos y no ha tolerado la presión y ha tomado esta decisión. Así que, bueno, ya se hizo los papeles, ya se fue, ya no está más. Estamos hablando sobre un hecho consumado, ¿no? Hecho consumado, entonces, como bien vos decías, Felo, ya te pusiste a trabajar. Hablaste con Claudio Villanueva por el tema de Sergio Hernández, te comunicó la situación. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir por Atenas de Córdoba? ¿Y quiénes son los entrenadores que por ahí tienen mayores chances, ¿no? Uno siempre habla o comenta, y si Hernández, por ahí se nombró a Romano, Ricciotti, Capelli, sí. El huevo. Bueno, yo te cuento absolutamente, y esto es de ahora, de este instante. Yo, tal cual te lo dije, Fabián, hablé y logré hablar con Claudio Villanueva, interesado en López Hernández. Ya me ha avisado que tiene un contrato que empieza a trabajar el 1 de enero, así que está, lamentablemente lo acabamos de descartar a la oveja. Y bueno, tenemos ofrecimiento de ahí, acá han llovido los ofrecimientos, y me imagino, sí, de agente que no conozco, de técnicos extranjeros y demás, pero estamos en este momento casualmente, tiene que no estaba acá el vicepresidente del club, y así que estamos juntos. Ahora vamos a ver, tenemos también que lo que nos están ofreciendo y que lo conocemos, está Colesi, así que es uno de los que lo vamos a tratar ahora y vamos a ver. El otro tema es que lo he citado al plantel para reunirme con ellos, así que estamos acá en la línea de fuego, muchachos. ¿Y a vos quién te gustaría, Felo? A mí me gusta la oveja Hernández. Bueno, está bien, pero con Hernández sí. Ya no se puede. Porque creo, exactamente, ya no se puede. Así que de ahí para abajo tenemos que ver. El año pasado no nos pudimos poner de acuerdo en la liga pasada con el huevo Sánchez, que también es de mi interés, pero la cifra que maneja, no quiero manosear ni ilusionar a nadie, la cifra que maneja Oscar, nosotros no nos podemos pagar. Así que, bueno, vamos a ver de ahí para abajo con quién nos quedamos. O sea que van a mantener el mismo perfil de la temporada pasada en cuanto al costo del entrenador, y por eso están diciendo, porque si no sería una nueva posibilidad para que Oscar Sánchez sea técnico de Atenas. Si van a... Lo que pasa es que costumbre, fiel a las costumbres de antes, y bueno, y el caso cuando he estado el presidente, yo siempre he hecho lo mismo, y producto de lo cual la institución está como está, que no debe un centavo a nadie, no tiene un juicio de nada, entonces están los números todo acomodadito como estaban con el técnico actual, está, y que en un momento que no es nada fácil, así que vamos a obedecer a un presupuesto y así va a ser. Bueno, pero picaron alto igual con la intención de Sergio Hernández, Felo. Claro, lo que pasa es que el tema, bueno, ahí ya tocaste justo, yo... Cuando lo trajimos Fabricio Oberto, Atenas no lo podía traer. Si yo estoy pensando en López Hernández, el mismo mecanismo de Fabricio... Con un sponsor alternativo. Con un sponsor de por fuera. Exactamente. No lo paga Atenas. Yo tengo quien y tengo las suficientes relaciones, y hasta ya lo había hablado para hablar así. Así que no lo paga Atenas, esa es la única forma. Si no, no puedo pensar en él. Entonces la pocha Pablo Andrés Colefio y tiene muchas chances de ser técnico de Atenas. Y bueno, yo corto con ustedes ahora y lo vamos a tratar al tema, y acá está el doctor Peralta que me está acompañando, y está el gerente del club, el Eduardo Álvarez, que tiene una lista ahí. ¿Fue ofrecido Capelli? ¿Ah? ¿Le ofrecieron a Capelli, Felo? No, en ningún momento, no, ni sabíamos que está Capelli. Está libre Capelli, ¿eh? Ah, lo desconoció, estás dando un dato. Va, creería que tiene encaminado para dirigir a la selección de Uruguay, como venía siendo, claro, pero a nivel selección, claro. No a nivel club. Ah, no, francamente no lo sabe. Ah, porque era otro de los nombres que en redes sociales y por algún informe periodístico, además teniendo en cuenta la naturaleza del caso, Felo, Atenas sin entrenador, todos son potenciales candidatos. Claro, por eso esperemos que no nos equivocamos, así que vamos a ver. Le pregunto, Felo, si el proyecto deportivo de Atenas se ve resentido con la salida de Arrigoni y con la llegada de otro entrenador, o el entrenador está en segundo plano del proyecto en sí. No, para nada, no, porque los jugadores que tenemos actualmente han sido de común acuerdo y elegido porque son muy buenas personas. Aparte, vos podés tener un gran jugador, pero hemos pensado en todo y ha sido elegido con Arrigoni. Uno por uno ha sido elegido con el consentimiento de él. Él también, no digo que yo estaba exento porque mentiría, porque siempre participó, pero hemos participado en el armado del equipo, pero ha sido armado por él en definitiva, ¿no? Así que esto seguramente es reciente. Bueno, pero acá tenemos el ofrecimiento de Colesi cuando te dice que le interesa a los jugadores, que le interesa el plantel. Bueno, pero la mayoría habla más o menos parecido, ¿no? Así que va a quedar la decisión nuestra y esperemos que no nos equivoquemos. Felo, independientemente del entrenador que elijan, si viene un entrenador y te dice necesito meter mano en el equipo, necesito hacer un par de cambios, ese entrenador ya no tendría cabida, ¿no? Y bueno, yo le digo al entrenador, entonces el primer cambio que va a haber va a ser vos. Si me empiezas a cambiar jugadores, va a ser el primer cambio él. No, Fabián, no podemos, está prolijamente armado todo. El día de mañana y cuando la liga avance y cuando el país nuestro se normalice un poco, sí, y podamos hablar de otra moneda, puede ser que pensemos, pero las cosas están hechas así, con moneda argentina, y no pensamos en ninguna cosa extranjera. ¿Y vos crees, Felo, que está bien armado el equipo? Yo creo que sí, yo creo que hay dos jugadores por el único puesto que mantiene un, que hemos portado un juvenil es la base. Es el base, pero los demás, hay los jugadores, pero parecidos por puesto, así que no nos olvidemos que es el único equipo que juega con Argentina solamente, ¿no? Sí, señor. Felipe Lavaque, muchísimas gracias por el contacto. Te deseamos lo mejor a vos, Atenas de Córdoba, el equipo más ganador de la historia del básquetbol argentino. Un beso enorme para tu familia. Y te pregunto, ya que estamos, ¿cómo está la salud del hijo de Bruno? Bien, está bien, gracias a Dios, está internado, pero resultó ser un proceso bronquial que hizo fiebre muy alta. Eso dio unas convulsiones, que fue un cuadro espectacular, pero bueno, no nos causó un susto anoche, pero felizmente también las cosas. Bueno, lo mejor entonces para todos. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, un abrazo. Gracias por estar siempre, Felo. Muchísimas gracias. Chao. Felipe Lavaque, presidente de Atenas, contestando todo. Bueno, por ahí dan un golpe de timón. Pero está rumbeado como para que sea Colesi. ¿O no? ¿Qué opinás vos? Pues Colesi es uno de los nombres que tiene Lavaque arriba de la mesa. Lo nombró dos o tres veces en la nota. Y dijo que ahora se iban a poner a hablar del tema de Colesi. Y que ya habían preguntado si aceptaba a estos jugadores. Que son pocos los entrenadores que se pueden dar el lujo de decir, mi contrato vale tanto y yo quiero meter dos cambios en este equipo. Y ese entrenador, como manifestaba vos, hoy por hoy, evidentemente, por lo que dice Lava, que se le cierra la puerta. Cualquier entrenador que vaya te dice, mira, tenés. Sí, bueno, ahí se voy. Bruno Lava.